Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina y es el momento de ir adelantando pues parte de los acontecimientos deportivos, de las citas que van a tener lugar en estos próximos días. Ya saben que, como ya viene siendo habitual desde hace unas cuantas semanas, continúa la Liga Provincial de Fútbol en las distintas categorías, con todos los equipos de Ubrique Unión Deportiva metidos en competición. Este fin de semana entra todos en escena, salvo el Prebenjamín, que debutaba el pasado sábado, pero que este pues le toca el turno de descansar, le toca jornada de descanso. El resto de equipos pues ya tienen sus partidos programados y sus horarios, aparte de sus horarios, también sus designaciones arbitrales. De todos ellos resalta, como no puede ser de otra manera, el Ubrique Unión Deportiva Senior, que recibe al Tarifa, el tercero contra el segundo, después de cosechar la primera derrota de la temporada en Puerto Real, ante quizás uno de los equipos más fuertes de la categoría. El Ubrique Unión Deportiva intentará quitarse esa espinita y para poder seguir ahí en la zona alta, ocupando la segunda posición de la tabla, frente al Tarifa, un rival hoy por hoy que ha tenido un arranque de temporada muy similar al del conjunto ubriqueño, muy parecido. El Tarifa, pues equipo al que ya conoce de la pasada temporada, que tuvo pudo vencer aquí en casa con cierta comodidad y que, ahora esperemos que el conjunto ubriqueño, ahora que son más importantes estos puntos que aquellos, sirvieron ya en la recta final de la temporada, pues para seguir con el equipo súper enchufado. Desde entonces, desde esa racha de la pasada temporada a la que se le ha dado continuidad con el inicio de esta, pues este Ubrique Unión Deportiva ofrece una imagen mucho mejor que la del año pasado por esta fecha. Es un equipo sólido en estas primeras jornadas, concentrado, ya sabiendo lo que tiene que hacer y además con un poder ofensivo, al menos el que ha demostrado en casa, pues bastante, bastante fuerte. Vamos a ver si el domingo a eso de las 6:45, que es el horario, la hora en la que empezará el partido, el equipo de Miguel Domínguez consigue, en este caso, la cuarta victoria de la temporada. El resto de conjuntos, pues el juvenil juega en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja, el cadete viaja a Espera, el infantil recibe también en casa al Alcalá del Valle, y el Benjamín y el Alevín reciben a los equipos del Puerto Serrano Atlético. Por cierto que hoy también se ha hecho la convocatoria, en este caso ayer, la lista de los 25 jugadores, la convocatoria para el primer entrenamiento de la selección andaluza que dirige el nuevo seleccionador Paco Chaparro, ex entrenador del Betis, entre otros equipos. Como decimos, un entrenamiento de cara a la preparación para la primera fase de la Copa de Regiones UEFA, en la que la selección andaluza de fútbol senior se enfrentará a las selecciones de Valencia y la de Murcia, dentro del grupo D. Pues bien, entre los convocados hay un futbolista ubriqueño, Juan Gragavi, como saben, jugador del Arcos Club de Fútbol, que en este caso es el equipo gaditano que más jugadores aporta. Lo que es la provincia de Cádiz a la selección, aporta a 2 jugadores del Atlético Sanluqueño, 5 del Arcos y 3 jugadores del Algeciras, lo cual no está nada mal. Pues una buena noticia, coge relevo de Dani Venegas, que también pues formó parte de esta selección andaluza en su día, coge relevo de la representación ubriqueña, por lo tanto, Gaby, del bueno de Dani Venegas. Y además, también en el día de hoy queremos hablar de ciclismo, porque este próximo domingo el grupo ciclista de Los Perea inaugura su nueva temporada 2017-2018, lo que es lo mismo, comienza el calendario cicloturista de los Pereas. La primera ruta de las 38 que forman este calendario será la de Ubrique, carretera Villamartín, Alberite, Variante y Ubrique, de 82 kilómetros. Todos los fines de semana pues hay salida programada, a excepción

el árbitro de este encuentro, Miguel Mateo, Vidal Calderón y Jonay Villalba Calvo, sus asistentes. En el grupo 6 de la tercera andaluza infantil, jornada 3, Ubrique Unión Deportiva Alcalá del Valle, en el Antonio Barbadillo, el sábado a las 12:30 del mediodía. Partido dirigido por Juan Manuel Ruiz Romero, Joaquín Antonio Gómez Sañudo y Antonio Ponce Pérez. Y por último, el sábado a las 11 de la mañana, doble ración en el Antonio Barbadillo. Dentro del grupo 8 de la tercera andaluza juvenil, Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético, partido dirigido por Antonio Ponce Pérez, y a esa misma hora, en la categoría Benjamín, Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético, en este caso partido arbitrado por Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Los dos partidos en el campo, en el Antonio Barbadillo, y ambos correspondientes a la jornada 3 de sus respectivas categorías. Y junto a eso, insistimos, nos hacemos eco de esa llamada de la selección andaluza para el ubriqueño Gaby. Paco Chaparro, que es el nuevo seleccionador, dio ayer esa lista de 25 jugadores convocados para ese primer entrenamiento de cara a la preparación de la primera fase de la Copa de Regiones UEFA. Esta sesión se va a llevar a cabo el próximo martes y habrá, pues, en este caso, como hemos dicho, bastantes jugadores de clubes gaditanos. Fran y Reina del Atlético Sanluqueño, Romero, Siles y Alberto del Algeciras, y del Arcos, en este caso, tendremos a Gaby, a Juan Gran, al defensa ubriqueño, a Melo, a Juan Gómez, a David Camps y a Antonio Sánchez. Todos ellos, pues, participarán en ese entrenamiento, a esa convocatoria de Paco Chaparro. Como hemos dicho, en esta primera fase de la Copa de Regiones UEFA, el conjunto del o la selección andaluza se va a enfrentar a las selecciones de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Obviamente habrá muchos más componentes de distintas de todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, es una buena noticia, como decíamos, tanto que antes que un ubriqueño como Juangra pues tome relevo de otro ubriqueño que en su día también formó parte de esta selección y participó en esa competición. Hablamos de Dani Venegas. Pues Juangra Gaby es el ubriqueño que ahora mismo pues está convocado para esa llamada de la selección andaluza. Vamos a repasar las tres pruebas ciclistas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. La primera de ellas, la quinta maratón BTT Carmona, la Campana de Ser, que era puntuable para el Open de Andalucía de, en este caso, de maratones BTT. Prueba de 95 kilómetros en Master 40, Miguel López Solano se llevaba la victoria con 3 horas 34 minutos 30 segundos, seguido de Juan Antonio Pastor Roldán, 3:35.06, y Juan Manuel Sánchez Fernández, 3:35.14. El ubriqueño Andrés Cintado Romero fue sexto, con 3:44.07, consigue los puntos necesarios para mantenerse en la segunda posición de la clasificación general del Open de Andalucía, a falta de la celebración de tan solo una prueba que va a tener lugar en Almería. Cintado, además, tiene opciones de luchar por la primera posición. Tiene, bueno, ahora mismo el ciclista que ocupa ese puesto le lleva unos cuantos puntos de ventaja, pero no son insalvables de cara a esa última cita. Dentro de lo que es el circuito provincial de maratones BTT, también se celebraba la tercera maratón BTT Ciudad de Tarifa de 62 kilómetros en Master 40. Victoria para Manuel Serrano Gil con 2 horas 50 minutos 10 segundos, seguido de Francisco Jesús Gil Pichardo, 2:58.04, y Antonio David Guerrero Brenes, 3:00.14. Carlos Javier Arena Chiacón fue octavo con un tiempo de 3 horas 8 minutos 31 segundos. Y por último, también el pasado fin de semana se celebraba la quinta cicloturista Ciudad de Lebrija, cicloturista BTT, en la que participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, que conseguía la tercera posición de la general y la primera de la categoría Master 40 en el tramo libre que había en esta cicloturista, que no era otra cosa sino la subida a la Sierra de Gibalbín en Lebrija. Pues Jorge López Janeiro empleó un tiempo de 1 hora 12 minutos justo. El segundo clasificado en Master 40 empleó pues 1 hora 21 minutos 51 segundos, pues casi 10 minutos más que el ubriqueño. Fue Antonio Torres Calvo, y el tercero Nicolás García Campos, 1 hora 23 minutos 19 segundos. Por cierto, que Jorge López Janeiro participa este sábado en los vigésimos campeonatos de España de mountain bike para policías locales, que se va a disputar en Puerto Lumbreras, Murcia. Del mismo modo también quisiéramos recordar que mañana viernes pues el Club de Atletismo Nutrias Pantanera va a fletar ese autobús a la 29ª carrera nocturna del Guadalquivir, que se va a celebrar por la noche en la capital sevillana, en la capital hispalense, en Sevilla. Prueba de 8 kilómetros y medio. Pues bien, en lo que se refiere a ese autobús, ha habido cambios con respecto al horario estipulado. En principio estaba previsto que saliera a las 6 de la tarde, pero finalmente saldrá a las 7 de la tarde desde la parada de autobuses del Parque Rafael Alberti. Recuerden, aquellos que se vayan a desplazar mañana a la carrera nocturna de Guadalquivir con las Nutrias Pantaneras, la salida se retrasa una hora. En la sintonía de Tiempo de Deportes nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de ciclismo. Ya la semana pasada teníamos la ocasión de comentar pues lo que iba a ser la nueva temporada del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que comenzó a principios de septiembre. El otro gran grupo o club colectivo de nuestra ciclista o colectivo ciclista de nuestra localidad, como saben, es el grupo de los Perea. Y quizás sea el grupo ciclista que más participantes congrega en sus salidas, y precisamente este próximo domingo pues va a celebrar o a organizar ya su a inaugurar el calendario, va a celebrar su primera ruta, su primera salida, que en este caso será la ruta Ubrique, carretera Villamartín, Alberite, Variante y Ubrique. Con esa ruta inauguran la temporada. Nosotros vamos a hablar sobre lo que les espera al grupo de los Perea esta temporada, y de paso vamos a repasar pues cómo está actualmente el grupo, el club, que insistimos, sorprende sobre todo porque año tras año ha ido aumentando el número de gente que participa en sus salidas, en sus rutas. Tenemos con nosotros a uno de los veteranos del el grupo ciclista de los Perea, Pepe Gómez. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú, a ti y a todos los oyentes. En principio, como decimos, este próximo domingo inauguráis ya el calendario cicloturista, y creo que ya había ganas, ¿no? Porque desde julio, que se cerró oficialmente el calendario con esa ruta al Palmar, aunque se habéis juntado, supongo que se habéis juntado algún que otro fin de semana, pero no todo el grupo que como estabais acostumbrado durante lo que es el curso y la temporada oficial, ¿no? Por supuesto, tras el paréntesis de verano, que como tú dices bien, no todo el mundo va porque se toman vacaciones, se van de veraneo y demás, algunos que otros nos quedamos y seguimos cogiendo la bici. Pero vamos, es un parón que en todos los deportes se hace en verano para después ya abrir una nueva temporada. Un parón. Como en este caso, el próximo domingo. Un parón necesario, por otra cosa, ¿no? Para que también el ciclista en sí vaya cogiendo fuerza, vaya desconectando un poco, porque también el cuerpo necesita cambiar, ¿no? De vez en cuando. Un poquito de descanso también, no tampoco las rutas se hacen tan largas como las vienen en el calendario, sino más que nada para mantener la forma. Uh-huh. Oye, Pepe, como decimos, el lunes empieza la temporada 2017-2018, el calendario oficial de los Perea. ¿Cuántos años lleváis ya llevando a cabo el calendario tal como lo conocemos hoy en día? Bueno, el calendario oficialmente creado, impreso y demás, pues está en sobre unos 10 años. Uh-huh. En cambio, antes de que se hicieran los calendarios y demás, pues llevamos ya muchos años más haciéndolo. Uh-huh. Quizás otros 10 años o algo más. Uh-huh. De forma oficiosa, pero con la misma filosofía, ¿no? Sí, sí, claro. Lo único que es que no poníamos impreso la ruta porque de un domingo a otro las poníamos cuando quedábamos en un sitio después de la ruta. ¿Y cómo se quedaba entonces? ¿Sin WhatsApp y sin sin esas herramientas? Porque nada. Hace 20 años obviamente no teníamos esos móviles que tenemos hoy en día, ¿no? Ahí está, ¿no? El boca a boca, de uno a otro. De uno a otro. Bueno, y con un estado de salud envidiable, como decía yo, para el resto de colectivos deportivos de nuestra localidad, por el simple hecho de que año tras año, año a año, habéis aumentado la participación y esto sigue creciendo, ¿eh? Esto crece gracias a Dios y gracias también al interés que le ponemos todos los domingos en salir y en ruta, que va aumentando número año tras año. La verdad es que es muy gratificante, cada vez que se incorpora alguna persona, pues nos alegra mucho. ¿Y cuál es el secreto para que gente nueva se vaya incorporando al grupo que comenzasteis unos pocos, hace, como tú dices, tantos años? Bueno, no hay ninguna regla, ni hay... Entonces quizás eso es lo que también nos motiva a que la gente se una a nosotros, porque no ponemos tampoco un ritmo fuerte para decir, si nos vamos haciendo paradas, el que se queda un poco retrasado lo vamos esperando, en fin, y así poquito a poco se va inculcando. Si le meto mucha marcha de primera hora, se aburren y no vienen. Sigamos que vuestra peculiar modo de entender el ciclismo lo que permite precisamente eso, ¿no? Que la gente comparta esa vuestra filosofía. Por supuesto, es que no es una competición lo que hacemos todos los domingos, sino es un paseo cicloturista, uh-huh, que lo hacemos a modo de pasar la mañana del domingo. Una ruta social, ¿no? Como se hizo hoy en día, ¿no? Exacto, ahí. Claro, hay gente más joven que tiene más fuerza, más vitalidad, entonces ellos siempre van por delante de nosotros, de los más mayores. Uh-huh. Pero eso no quita una cosa, no quita la otra. Porque, ¿cuál fue el origen del grupo de los Perea? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? Bueno, el origen hace ya más de 20 años, se juntaron varios amigos para echar un ratito de bici. Te puedo comentar, entre ellos estaba nuestro presidente Manuel Pérez, uh-huh, Antonio Mendoza, Antonio Montero, Álvaro Gago, en fin, unos pocos, Sisto Menacho. Uh-huh. Y empezaron a quedar todos los domingos, y poquito a poco se fue agregando gente. También tengo que decir que, claro, ya los años van pasando y la gente mayor, por enfermedades y demás, pues ya dejan de participar. Por ejemplo, como el caso de Manuel Pérez y de Antonio Mendoza, que por una enfermedad que están pasando, la verdad que lamentablemente, y nosotros lo sentimos de corazón, ya han dejado de venir con nosotros. Son las personas que nos inculcaron, tanto a los aficionados como a no tan aficionados, a meternos en este grupo, que hasta el día de hoy ha ido creciendo hasta la actualidad. Por cierto, ahora que lo comenta, este próximo calendario tendrá ese toque especial porque va a ser precisamente el primero sin Manolo, ¿no? Sí, por supuesto, sin Manolo y sin Antonio. Uh-huh. Pero vamos, que él siempre está con nosotros, nos apoya, nos anima, y él está ahí, metido en el grupo de WhatsApp, y es un primer año que de verdad que se va a echar mucho de menos, porque él anima a mucha gente hace estas participaciones que se hacen todos los domingos. Uh-huh. ¿Ha cambiado mucho el grupo de los Perea desde esos primeros calendarios? ¿La filosofía sigue siendo la misma? La filosofía sigue siendo la misma. Lo que pasa es lo que te comenté antes. Hay gente nueva, gente que tiene mucha vitalidad, que van a otro ritmo que no es nuestro. Entonces, te puedo decir que es casi se han creado casi dos grupos, pero en el mismo grupo de los Perea los que están más fuertes, que van delante y nosotros vamos más a nuestro ritmo. Supongo que esto tiene mucho que ver con la edad, precisamente, ¿no? Claro, por supuesto. No es otra cosa. La edad, la edad. La gente que va entrando es nueva, viene con una vitalidad que, bueno, ¿para qué? Lo curioso es que conforme más se van acercando la gente al grupo, se va sumando, va bajando también la media de edad, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, los que vamos más mayores van pasando los años, claro, inevitablemente eso no hay digamos que lo quite. Lo digo pero más, la juventud es la que viene apretando. Lo digo más que nada porque como parece ser que en principio, bueno, el grupo de los Perea estaba concebido pues para lo que tú comentas, tomarnos la ya tenemos una edad, nos vamos a tomar el ciclismo para disfrutar de otra manera, pero claro, eso era en principio y luego la gente que se ha ido incorporando es gente joven, entonces hay ahí una mezcla generacional muy curiosa, ¿no? Exacto, hay un escalón muy grande entre los más mayores y los más jóvenes, que eso, quiera o no, en la carretera se nota. Antes de entrar con lo que va a ser la nueva temporada, si te parece bien, comentamos la última, la 2016-2017, en líneas generales, ¿cómo se desarrolló? Así pues para testar, ¿no? Conforme a ahora cuando hablemos de la nueva, ¿cómo fue el año pasado? Bueno, pues en líneas generales fue una temporada buena, con bastante participación, como ya hemos estado hablando. Muchas salidas se tuvieron que aplazar por el tiempo y demás, pero el calendario se cumplió casi al 98%, con la última etapa esta de Palma. Hombre, suspensiones por lluvia, tampoco llovió mucho la temporada pasada, ¿no? Pues, no. Para lo que se estaba acostumbrado, ¿no? Exacto, sí. Nosotros el año pasado dos o tres y por varios eventos también que se hacen en el año, pues aplazábamos algunas que otras, pero ya te digo, el 98% del calendario se completó en todo su recorrido. Estamos hablando de unas 40 rutas, así que imagínense pues ocupado casi todo el año. En ese número de rutas el año pasado, ¿hubo algún tipo de incidente? Suerte ninguno, ¿no? Por suerte ninguno. Hombre, lo lógico, un pinchazo, cualquier salida de cadena, pero accidente, afortunadamente, y dándole gracias a Dios, no hubo ninguno. Sí, que lamentar. Más que nada te lo comento porque precisamente este año ha sido un año en el que los medios de comunicación han resaltado mucho el tema de atropellos a ciclistas. Hemos escuchado muchas noticias de eso, me refiero a incidentes de este tipo. No ha habido ninguno, por suerte, ni de caída fuerte, ni importante, por suerte, como decimos. Sobre todo porque cabe resaltar que vuestro ámbito de actuación, digamos, los lugares que visitáis, suelen ser carreteras secundarias y muy tranquilas, ¿no?, en cuanto a lo que al tráfico se refiere. Sí, exacto. La verdad es que cuando confeccionamos el calendario, miramos mucho también el tema de la vía, porque aunque son secundarias, por ejemplo, la carretera del Puerto Galeí está muy frecuentada por motoristas, entonces eso hace que vayamos también con mucha precaución, porque ellos se toman esa carretera como si fueran un circuito. Tenemos mucho cuidado en la carretera. La verdad es que la carretera está que da pena. Eso también hay que resaltarlo, porque la carretera, nosotros nos unimos a la petición del Club Ciclista para que alguien tome nota y tome las medidas para arreglar las carreteras, que están fatal, y las que son estas vías secundarias están todavía dejadas de la mano de Dios, y esto es impracticable, y lamentablemente hasta que no haya un accidente por culpa de que la vía está mal, se caiga alguien, se rompa o se mate, porque te puede matar con la carretera como está, entonces ya te pondrán pie en pared, creo yo, porque la verdad que nosotros pedimos también a quien competa que echen un vistazo a la carretera como están y que le den un arreglito, porque esto es así, no se puede practicar ciclismo como se tiene que practicar. Hablamos de ciclistas, motoristas y conductores, que son los que usan la vía. Decimos el día que hay un accidente, que puede ser cualquiera, porque el estado de la carretera es tan lamentable. Hablamos de la carretera desde Ubrique, dirección Puerto Galeí, y en dirección a Cortes de la Frontera, sobre todo, ¿no? Exacto, sí, porque la que va para Arco, Esa, lo único que tiene que es que tiene mucho tráfico, es el tráfico muy denso. Y pero esta de aquí secundaria, es que si vamos a ver este ahora el calendario nuevo, si nos vamos a dar cuenta que hemos hecho muchas rutas para el lado este de Arco, por evitar de que en estas carreteras tan en tan mal estado pase Arco. Ya no solo, digamos, por bueno, aparte de los accidentes, también supongo que la bicicleta se resentirá de tantos baches y tantos boquetes en medio de la carretera. Hay que mirar aquí por todo, ¿eh? También, sí, no, sí, pero tú vas en tu bicicleta y tú te encuentras un base de un momento y si no lo puedes esquivar, te metes, no te puedes evitar. Claro, y ya te digo, puede provocar una rotura en la bici. Una rotura, un reventón de una rueda y que luego salir provoque por encima de la bicicleta. Provoca un accidente. Duele, ¿eh? Bueno, y que también quisiera... Quería también resaltar que, hombre, a los conductores pedirle también un poquito de paciencia, que la carretera es para compartirla entre los conductores, los ciclistas, los motoristas y todos los que hagan uso de ella, y que entre uno y otro tenemos que llevarnos bien. Que también quisiera comentar, a modo de repaso de la temporada pasada, la novena ruta de convivencia de los Perea, que esa que se realiza en el mes de julio, como fue en esta ocasión, porque esa también suele tener una muy buena acogida y muy buena participación para aquellos ciclistas que todavía están en Ubrique, que no están de vacaciones, ¿no? Sí. Este año hubo un poco menos, no sé si es porque coincidió con el final, con el principio de las vacaciones de mucha gente, y hubo un poco de menos participación, pero tampoco se notó. Una participación de más de 70 ciclistas, y eso quiere decir que todavía se mantiene la popularidad de esta ruta. Es muy especial porque después de la convivencia tiene lugar la entrega de trofeos de la temporada, ¿no? Y digamos que es vuestra última cita para despediros hasta después del verano, ¿no? Exacto, sí. Nuestro patrocinador tiene a bien entregar unos trofeos, unas camisetas conmemorativas del día, y en su local pues se hace una entrega de trofeos al más veterano, a los primeros de la clasificación de la regularidad, de la montaña, a los más veteranos, a las mujeres que también hay. Y este año en especial hemos tenido dos menciones especiales, una para Antonio Mendoza, que por la enfermedad que tiene, que se ve impedido a venir con nosotros, y Antonio Montero, no Moreno como venía en el diario de Cádiz, que también porque una enfermedad también lo ha dejado una temporada 5 de la bici y otra vez ha vuelto también, entonces era pa que se animara a seguir viniendo. Oye, ¿ya no entregáis el trofeo al ciclista revelación? Sí, no te digo que el ciclista revelación este año no ha sido como un pequeño homenaje para que Antonio Montero se vea con ganas de seguir con nosotros y que venga la ruta. Bueno, vamos a centrarnos ya en este calendario de esta próxima temporada. Observamos 38 rutas programadas. Pocos fines de semana se libran, ¿no? De que en los que no haya salida, y los que se libran, pues los festivos, ¿no? Carnaval, Semana Santa, el fin de semana de la subida Ubrique y la romería. Correcto, sí. Este año hemos optado porque algunas salidas no sean puntuables, por el motivo este de que la gente se divierte en carnaval, Semana Santa también cada uno tiene sus aficiones, aparte de la bicicleta, y hemos dejado estos domingos que vienen aquí en el calendario sin puntuar, que esas salidas se pueden hacer pero son libres, ahí no hay puntuación ninguna. No entran dentro de... Exacto, y aparte de que nosotros ponemos la plana mayor, que es la gente mayor que nos reunimos en la sede social a comentar, y cualquier incidencia o cualquier cosa, si tenemos a bien aplazarla, la aplazamos, y si no, suspenderla. Hombre, porque hay que improvisar también sobre el terreno, porque se pueden dar muchas circunstancias, ¿no? Lluvia o... Correcto. O cualquier eventualidad que surja, ¿no? Correcto. No sé, estricto. Como tú has dicho anteriormente, con esto de las nuevas redes sociales y demás, y los WhatsApp y demás, tenemos el grupo creado de WhatsApp, y por el WhatsApp si por ejemplo el domingo dan agua, pues automáticamente por el WhatsApp se suspende y no se hace. Uh-huh. El que quiera hacerla, ya eso es libre de cada uno de hacerla por su cuenta. Uh-huh. Pepe, ¿cómo concebís las rutas? ¿Cómo las diseñáis? ¿Entre varios? ¿Hay alguien que toma la iniciativa? ¿Cómo elegís una sí y otra no? Bueno, las rutas se van haciendo viendo los calendarios anteriores. Sobre todo porque están muy trilladas ya, ¿no? Supongo. Claro, más o menos una copia. Es que aquí, ya hemos hablado otras veces, es que aquí no hay otra. O te vas para Benocá, o te vas para Corte, para Puerto Cali y para Arco. Es que no hay otra. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir variando. Tenemos que ir metiendo montaña, tenemos que ir metiendo también llano. Para todos los gustos, ¿no? Claro, entonces el año pasado hicimos mucha, mucha montaña y este año hemos visto bien, cuando se hizo el calendario, de alternar tanto montaña como llano, para que no se haga muy pesado. Uh-huh. Todos los domingos lo mismo, a lo mejor nos metíamos a lo mejor 4 o 5 semanas a subir la variante y ya la gente decía, otra vez la variante. Con lo pesada que es, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, vamos a subir a Benocá, otra vez a Benocá. Entonces vamos a ir alternando. Este año creo que está muy bien confeccionado y ya conforme vayamos haciendo el calendario iremos viendo si hemos acertado o no. Aquí nos pasa al contrario que en otras localidades. Aquí lo que un calendario es o destaca sobre otro cuando vemos que tiene más llano de lo debido, porque aquí solo tenemos montaña, ¿no? Es que aquí, ya te digo, aquí salgas para la gasolinera o para Corte, es que tienes que subir, es que no hay otra. Uh-huh. Y si no va, y si vas al bosque o a Arco, a la huerta también cuesta. Uh-huh. Echándola así un vistazo por encima, da la impresión de que, como hacéis todos los años, las primeras rutas las ponéis no tan exigentes, ¿no? En principio, en más rodadoras, digamos, para que, bueno, como venís todos, tú dices, del descanso del verano, para ir cogiendo poco a poco la forma de forma conjunta, ¿no? De manera conjunta. Exacto, aunque algunos no dejan de perder la forma. Que eso también hay que destacarlo. Ay, pero sí, las primeras siempre son llanas. Hombre, a excepción de que se va a ir metiendo, se va mezclando una poquita de montaña también. Pero la primera llana para ir haciendo piernas. Haciendo cuerpo, haciendo el culo. Bueno, el culo ya lo tendréis, sí. Lo tendréis más que hecho de los años que lleváis en esto. Pero sobre todo haciendo el cuerpo cuando te quedas 2 o 3 semanas, 5 de la bici, sí, luego sí. Se nota. Sí, sí. Y sobre todo ir haciendo el cuerpo pues a esas horas que se pegáis en la bicicleta. Porque una ruta en torno a cuánto tiempo suele durar. Una ruta normalmente solemos echar unas 4 horas y algo así. Claro, aquí hay que tener en cuenta que hacemos paradas. Sí. No nos tomamos la ruta como una competición, ¿no? Exacto, como una competición, sino vamos haciendo paradas. Entonces no tenemos una media de tiempo exacto, sino nosotros salimos y echamos sobre 4 horas y media y... dependiendo también que pueda pasar algo, que no pueda pasar. Pero vamos, sobre en torno a las 4 horas y algo. Y quizás precisamente eso sea uno de vuestros secretos. ¿No tenéis tampoco ese agobio, esa bulla que hay en otros grupos, no por llegar temprano? Salís y sabéis que aquí tenéis que estar a las 12, 12:30, no más o menos. Sí, claro. Y no vais con esos agobios, ¿no? De intentar llegar lo antes posible. Hombre, porque tú sabes a la hora que sales, lo que no sabes es cuándo vas a llegar, porque en la carretera, tú sabes, como hemos comentado antes, cualquier percance, cualquier pinchazo, cualquier te entretiene. Entonces ya no son una hora exacta, sino ya son 15 o 20 minutos más tarde, en fin, es que depende también el día, si el grupo está más concentrado en la etapa se hace más rápido, si vamos más tranquilo, nos tomamos de otra manera, en fin, es que... Pero en torno a eso, las 4 horas y algo. Lo curioso es que se dan días en los que no pincha nadie y otro día pincha... Todo el mundo, ¿no? Se ha dado circunstancias... Sí, sí, sí. O así. 1, 2 o 3 veces. O eso. Uh-huh. Exacto. ¿Hay alguna ruta, alguna novedad con respecto al calendario del año pasado? ¿Alguna ruta que el año pasado no estaba en calendario y se haya incluido este año? Sí, hay un par de rutitas que tenemos aquí en el calendario. Por ejemplo, que es la tercera no estaba contemplada en el calendario anterior. porque se quitó, no sé por qué el motivo. Y este año se ha vuelto a recuperar. Esperemos que se dé una buena etapa y que el tiempo acompañe. Y algunas que otras, bueno, que estaban se han quitado. La tercera, ¿pero qué ruta es? La tercera es Ubrique-Puerto Serrano-Ubrique. Ajá. Uh-huh. Esa es de una etapa de 90 kilómetros, que esa se es muy fácil de llevar porque es llana. Uh-huh. Es prácticamente llana, excepción del poquito de la variante de la huerta, pero es llana. Uh-huh. ¿Esa y cuál más nos comentaba? ¿Alguna? Esa y se han metido un par de ellas más. De 100 kilómetros, ya estas son un poco más... Porque... Avanzado el calendario, ¿no? Exacto, sí, ya en la etapa número 9, tenemos aquí Ubrique Arco, Puente de Hierro, Venta Pajuelo, Ubrique. Esa es nueva también, esa no estaba contemplada. También tenemos que decir que la que teníamos, que hemos cambiado por la de Puerto Serrano, era la de Gédula, que la hacíamos, pero esas... Aunque es llana, pero la cuesta de la escalera, esa es la que hay en Arco, esa cuando de viene regreso, de vuelta, ¿no? Y luego la variante, esa y las piernas duelen mucho y esa se optó por quitarla. Uh-huh. Y hemos puesto esta, que es un poco más llana. Y luego ya poco más. Te puedo comentar esa de 100 kilómetros. Por ejemplo, tenemos también la número 16, que... Ubrique Puerto de Gali, la abierta Ubrique, que también son de 100. Uh-huh. Pero vamos, si nos fiamos en el calendario, está muy compensado. Está, ¿no?, muy compensado, de unos 80-90 kilómetros la media. Uh-huh. Oye, Pepe, y desde tu punto de vista, ¿cuáles son para ti las rutas más duras y exigentes de este calendario? Viendo la puntualidad de los puertos de montaña, nos da una idea, ¿no? ¿Cuáles, exacto, son las más...? Exacto, es que en el calendario la puntuación de la montaña, ahí te está diciendo ya la dificultad de la ruta. Uh-huh. Por ejemplo, la segunda, nada más que ya tenemos aquí ya Los Alamillos, Ubrique, Los Alamillos, La Ribera, Montejaque, Ubrique. Esa, el puerto de Montejaque. El puerto de Montejaque, uh-huh, es puntuable con 10 puntos en el calendario. O sea que esa, por ejemplo, después... Los dos colosos de la sierra, el Boyar y las Palomas, supongo. Exacto, ¿no? Sí, y además que lo subís por distintas vertientes, me refiero, las Palomas las subís tanto desde Prado del Rey, de la Huerta Dorotea, ¿no? Ribera. De la Ribera, exacto. Uh-huh. Y comemos Ribera Grazalema, las Palomitas, por el lado de Grazalema. Uh-huh. Y bueno, pues nos hacemos una idea de que esas son las rutas más duras. De la zona de la provincia de Málaga, el puerto del Espino y toda esa zona, también tenéis rutas, supongo, ¿no? También soléis salir por ahí. Sí, sí, tenemos rutas. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos la de Ubrique, Benocaz, Los Alamillos, La Ribera, esa es casi parte de cerca de Ronda. Tenemos aquí la de Ubrique Benocaz, Montejaque La Pileta, Corte Ubrique, que esa es de 90 kilómetros, y la cuesta de la Mimbre, la famosa cuesta de la Mimbre. Esa nada más que duele las piernas, más que nombrarla. La cuesta de la Mimbre y la madre que la parió, podríamos decir, de esa ruta. Sí, tenéis varias rutas, ya decimos, por la zona esa de La Pileta, de Benoján, Atajate, el Puerto del Espino, obviamente, también es un pueblo que está cercano y que también gusta a los ciclistas subir. Bueno, se ve, como decimos, un calendario muy completo y muy compensado. Y esa última ruta, ¿no?, que la pusisteis creo que hace tres años ya. Ubrique, El Palmar, la playa del Palmar, que viendo la foto... que he tenido la ocasión de, bueno, en la portada de vuestro calendario está, uh-huh, cada año va más, y el exitazo y digamos el ambiente que transmite esa foto tiene que ser impresionante, ¿no? Esa ruta ha gustado y no se la quiere perder nadie, ¿no? El ambiente, vamos, esto yo creo que poquitos colectivos pueden hacer lo que hacemos los Perea, uh-huh, de congregar a tanta gente en una marcha que de 100 kilómetros, y aparte nos acompañan los familiares para hacer un día de playa, que es el culmen ya de la temporada. Uh-huh. Entonces cada vez va a más. Ya creo que el próximo año tendremos que buscar a ver si van dos autocares, porque ya con uno se nos queda pequeño. Entre los familiares y nosotros y las bici y demás, es complicado. Pero vamos, cada año va más. Este es el tercer año que se ha hecho y muy bien. Todo el mundo contento y que no se pierda. Pepe, el tema de la puntuabilidad y las clasificaciones, como supongo que es similar de años anteriores, recordemos que tenéis el calendario de regularidad, que es por asistencia, ¿no? Y el calendario de montaña, que eso es, pues, lo que se tiene en cuenta es el orden en los puertos de montaña puntuables, ¿no? Digamos que son como tramos libres, ¿no? Sí, esos son tramos libres que se hacen desde un punto de salida hasta arriba lo que es el puerto de montaña. Ese tramo se hace, el que lo, como tú has dicho, libre. Uh-huh. Y se juegan, son 5, 4, 3, 2, 1, los 5 primeros, ¿no? Los 5 uh-huh. primeros son los que puntúan. Uh-huh. Y la etapa, el que haga completa la etapa, pues tiene los puntos que son los que vienen aquí en el calendario, uh-huh. que se le unen, el que consiga lo de la montaña, se ponen, se van un, se perdón, unen a los de la regularidad, ¿no? No, no, perdón. Van son la independientes. No son independientes, Pepe, no exacto, ya lo vamos a liar otra vez. Los de montaña son de montaña y los de la regularidad son los que vienen en el calendario. Uh-huh. Y bueno, ya desde unos años para acá, por lo que hemos comentado casi al principio, claro, al entrar tanta gente nueva, se tuvo que optar ya por categoría, categoría veterano, ¿no? Categoría absoluta, porque claro, no es lo mismo ya ciclistas que estáis rondando, superando los 50 años, rondando los 60, con muchos que están en la treintena, ¿no? Es que no tiene comparación. Es de sentido común. Es de sentido común y también, aparte de las categorías de veteranos y en la general, también la hay de para féminas. Uh-huh. Eso es otra cosa, porque el único colectivo ciclista que cuenta... no que cuenta con socios, porque en la Asociación Ciclista de Ubrique tiene socias féminas, pero que participen en las rutas, ¿no? Ahora mismo. Tenemos ahora un par de mujeres que participan en las rutas con nosotros y esperemos que este año te agregue alguna que otra más, ¿eh? Para darle también más motividad a las mujeres que participen con nosotros. Que se vayan incorporando a este deporte del ciclismo y bueno, y como hemos dicho, en el grupo de los Peria tienen cabida todo. Todo el que quiera. Tan solo lo que tiene ánimo de coger la bicicleta y eso un rato todos los domingos con nosotros. Una excelente manera para aquellas personas también que se estén iniciando en el ciclismo de conocer esta zona, ¿no? Porque muchas veces... O gente que no es de Ubrique, que viene a Ubrique por circunstancia, le gusta la bici, al no conocer la zona y estar solo, pues parece que lo retrotrae. En este caso, estas rutas son excelentes para conocer el entorno. Y otra cosilla, el tema de la puntuabilidad, ya decimos de los premios, se ha mostrado como una excelente forma de tener a la gente motivada, ¿eh? Sí, es que, bueno, nuestro patrocinador, como ya digo, no sé si se puede decir o no. Sí, hombre. Pero... Bar Lobato, ¿no? Ahí, nuestro patrocinador Paco Lobato, del propietario de Bar Lobato, pues ya te digo, tiene bien que a los efectos del calendario le pone estas puntuaciones para que luego al final un detalle. Es un detalle, pero a nosotros nos sirve como aliciente para... No es competir, sino para tener una constancia en la bicicleta y que no fallemos ningún domingo. Sí, claro. Porque... Más que la competitividad, porque la competitividad está en la montaña, que son los que están más fuertes. Pero en la regularidad, el hecho es de... más que nada el ánimo y animar a la gente a que venga todos los domingos. Claro, el hecho de que se premie de alguna manera la participación, esa regularidad, porque correcto. Aunque no compites por tiempo, como no, dices, no. Pero el pique, yo he hecho una más que tú, yo he hecho dos. Exacto, eso sí existe. Exacto. Y a raíz de eso, también este año, la Planada Mayor ha decidido que para que esta puntuación llegue a buen fin, a final de temporada, cada vez que se hace una ruta, es obligatorio irse al Bar Lobato, que es donde tenemos nuestro cuartel general, diríamos. Sí. Presentarse allí para que se le tome nota del nombre de que ha participado con nosotros ese día, porque si no, lamentablemente no podemos apuntarlo como que haya venido, porque eso este año ha sido un problema, porque hay mucha gente que va con la bici, se viene antes porque esté más fuerte o por cualquier motivo que no lo dice. Entonces muchas veces se nos olvida la gente que ha venido y después vienen pidiendo que ellos han estado, que no se le ha apuntado, pues para que no haya problema al final de la ruta. Lo sentimos, pero el que no esté en el bar para tomar nota de su nombre y que ha venido, no se puntuará. Digamos que la firma de control, en vez de hacerse antes, se hace una vez finalizada la ruta. Pues, para eso mismo. No es que porque esté en el bar tenga que consumir, sino nada más que con que se presente, diga que ha estado con nosotros. Además que, lógicamente, lo hemos visto, pero con tantos como vienen con nosotros, muchas veces alguno que otro se olvida. Obvio, es lógico. Bueno, Pepe, ya para ir despidiéndonos, vamos a recordar las rutas, hora de salida. Hora de salida, vamos a ver, ahora son a las 8 de la mañana. En el momento de que cambie o se vea que a las 8 es de noche, a las 8 y media, ¿no? Se aplaza hasta la, se retrasa hasta las 8 y media. Normalmente, cuando vamos hacia Benocá, a Arco, la salida en el aparcamiento del día, de supermercado día, y cuando vamos a la carretera de Ronda o al Puerto Gali, pues el sitio de punto de salida es en la BP. Por tanto, o la rotonda de la Patacabra, como a mí me gusta decirlo. En la rotonda de la Patacabra, las rutas que vayan en dirección Corte, Puerto Gali, en el aparcamiento de supermercado día, es la salida para las que vayan dirección El Bosque, dirección Arcos y dirección Benocaz. Correcto. Pues comentar que puede sumarse cualquiera a las rutas, ¿no? ¿Es libre o hay que escribirse en algún lado para poder participar? No. El que tenga bien venir con nosotros, tan solo tiene que estar en el punto de salida a la hora prevista, el día previsto, que normalmente son los domingos, viene, hace la ruta con nosotros y cuando llega se apunta su nombre. Cuando lleguemos al bar se apunta el nombre y ya transponer. Es uno más de los Perea. Es uno, no tenemos obligación de pagar nada, ni sino aquí esto es, ya te digo, no es un club, es un grupo de amigos que nos reunimos todos los domingos para hacer este deporte que nos gusta tanto. Insistimos, este domingo la primera ruta Ubrique, carretera de Villamartín Alberite, variante y Ubrique. El puerto puntuable pues será la variante, 82 kilómetros de distancia. Pepe, que no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues sí. Un saludo a todos los componentes del grupo, que no se me olvide nadie. En especial a Manuel Pérez y Antonio Mendoza, porque este año no nos acompañan. Y gracias a todos y a Radio Brique por dar la publicidad que nos da a los Pérez todos los viernes. No es para menos, muchas gracias a ti, a vosotros, en este caso a ti, por estar aquí contándolo y acercarnos un poquillo más a lo que es esa filosofía, esa manera de entender el ciclismo y al grupo de los ciclistas de los Perea. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahí quedaba nuestro repaso a lo que va a ser la nueva temporada del grupo ciclista de los Perea. Comentar que a todos los aficionados que se quieran acercar a esta ruta, que pueden obtener información de la ruta el viernes antes de cada una de ellas a través del blog del grupo ciclista de los Perea, que tiene ese nombre, Grupo Ciclista Cicloturista, no, Grupo Cicloturista Los Pereas .blogspot.com. Repetimos, Grupo Cicloturista Los Pereas, todo junto, blogspot.com. Aquí, según nos comentaba Pepe, fuera de micro, puntualmente todos los viernes estará puesta, estará publicada la ruta que se va a afrontar al domingo siguiente. Y nosotros, prácticamente con esto vamos a poner el punto y final por hoy. No volvemos mañana, mañana no tendremos programas de deportes, así que estaremos aquí el próximo lunes con el resumen de todo lo que nos depare este fin de semana, que por lo visto no va a ser poco. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna.